Estaba en ella, pero desapareció. Un mal día sin pensarlo se largó. Como quisiera que no me doliera esta canción. Ay, ay, ay, si supiera. Ay, ay, ay. ¿Qué me está llevando la tristeza? Estoy bebiendo este dolor. Que mi vida ya está casi muerta. Ay, ay, ay, si supiera. El destino me cobró más de la cuenta. No me tuvo compasión. Se enferma, como quisiera que no me doliera esta canción. Ay, ay, ay, si supiera que me está llevando la tristeza.